Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. David Chorney nació en Concordia, Entre Ríos. Para quienes supieron de esa ciudad, recién cuando sufrió una gran y lamentable inundación, sabrán que está a orillas del río Uruguay, con un puente que la comunica directo con Salto, en este Uruguay. Y todo esto sirve como contundente presentación de la música de este cantautor autogestionado y bien formado en las raíces de la tradición, tanto entrerriana como del Río de la Plata. Eso incluye, claro, la influencia de lo afro-uruguayo. Chorney vivió en Montevideo un tiempo y en Buenos Aires ahora. Todo eso se nota en los 10 temas propios que conforman la obra. Visita en su primer álbum una variedad de sonoridades en donde viven reminiscencias folclóricas, minuciosos arreglos instrumentales, climas íntimos y cantos de celebración. Este álbum de presentación llamado Caras viene a mostrar esas facetas o caras del cancionista con un concepto claro y muy bien logrado. Expone una variedad de paisajes de la costa mesopotámica, bases de candombe, arreglos de voces de tipo murguero, historias de pueblo, carácter del carnaval popular, motivos además melódicos que acentúan lo rítmico y arreglan con aires de tango, de chamamé o del Brasil. Hace canciones con su guitarra con un toque particular que va más por el ritmo que al despliegue melódico. Para darle sustento y más armonía es que grabó con una banda grande y de diferentes timbres. Así es que escuchamos a un grupo que incluye, además de toda la batería y cuerda de candombe, teclados, bajo eléctrico, varios instrumentos de viento y voces, muchas voces, que a veces son coros y otras toman la posta como voz principal cantante. Entre los invitados que ponen su voz está Ramón Ayala, María Pien, Gabriela Sonis de Las Carmelitas rapea en el tema Puentes, por ejemplo, y Liliana Herrero, que junto a Chorney hacen un íntimo dúo al final en una canción bien litoraleña y hermosa. Además, aportan algo a la música otros destacados instrumentistas de su provincia, como Carlos Negro Aguirre en el piano y Juanqui Franciscoli en piano. La guitarrista Maru Figueroa, entre otros también. Todas las canciones le pertenecen a David y hay un hilo conductor entre los temas y la sonoridad, ya que sea la de las más festivas como los momentos suaves y de mirar el río pasar. En ese mix de urbanidad y aires orilleros, la música siempre encuentra su punto, un movimiento, su lugar. El centro es el tambor. Autor de un paisaje como el río que viene y va, como los pájaros de una costa a otra, David Chorney le pone el cuerpo a la música, da la cara con sus distintas miradas a lo que suena y nos invita a escuchar los matices. Lo escucharemos entonces desde su CD Caras, del 2015, su tema Así como vino. Como vino, también se fue, casi como si nada, sin darnos cuenta. Que el viento lleva las nubes lejos, tanto cuelgue, tanto estar encerrado la carpa. Bye. así como vino, también, también, también se fue. Casi como si nada, sin darnos cuenta. Que el viento lleva la nube lejos. Tanto cuelgue, tanto estar encerrado en la carpa. Como seguramente pasa en otros ambientes o en otros mundos diferentes, el de la música tiene también sus jerarquías, más allá de los géneros, ¿no? Siempre están aquellos que, por razones diferentes, ya sea por cuestiones vinculadas a lo comercial, al número de discos que venden, o por cuestiones vinculadas a lo estrictamente musical, estamos hablando acá de la capacidad compositiva o arreglística o de generar tipos de interpretación o de toques o de canto que generan algo así como la lista de los mejores del momento. En el caso del jazz, el mundo de los guitarristas es uno de esos donde se destaca, entre otros, el gran guitarrista americano Fat Metheny. En su sitio web tiene una sección en la cual recomienda, se llama así, Pat recomienda, y ahí él habla de guitarristas de jazz que él dice están haciendo la mejor música de sus carreras. Uno de estos es Dave Stryker, el que voy a invitarles a escuchar hoy. Es mencionado en esa sección de la página web de Fat Metheny como uno de estos grandes músicos que están haciendo hoy una excelente música y que vale la pena que sean escuchados. Stryker se está consolidando como uno de los guitarristas más destacados del jazz y hace poquito tiempo lanzó su último disco que se llama As We Are, donde incluye una versión de una canción de Nick Drake. Como les decía, Stryker lanzó este disco, As We Are, que es el álbum número 34 de su carrera. La banda que lo acompaña en la grabación de este disco es también de relevancia. Están aquí nada menos que el bajista John Patitucci, el pianista Julian Jor y el baterista Brian Blade. Además de esta formación estelar, Stryker incorpora un cuarteto de cuerdas donde están Sarah Caswell y Monica Davis en el violín, Benny Bongotseis en la viola y Marika Hughes en el violonchelo. En el disco hay una gama amplia de influencias que están presentes en el jazz que vienen de, por ejemplo, lo brasilero. En este caso hay una composición que se llama Hope, otra que se llama Saudade y otra que se llama One Thing at a Time, que tienen ese sabor brasilero. En el caso de esta última que les mencionaba, One Thing at a Time, viene más del clásico mundo del jazz, en este caso del piano y de la trompeta de Wayne Shorter y del piano de Herbie Hancock, de aquel jazz de los años 60. Pero para mí destaca esta versión que hace Stryker de Riverman de Nick Drake. Disfrutemos en estos mundos diferentes. Thank you. Mundos diferentes.